proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine, pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales, que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia, conspiraciones. Tiene que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. Comando Demolición. Comando Demolición. ¡Actívese! Pero hay que tirar para adelante siempre, ¿vos sabes? Escucha, mira. Omar anda todo repiola. La calle en la tele, la fama. Un par de giles que... Buenos días, Villa Ciudad Parque, compañeros, compañeras, amigas, nuevas escuchantes, gente que pasa al pasar y de golpe escucha. ¿Qué pasó? Martes transfeministas, aquí Sil y Caro. Hola. ¿Cómo estás? Bien, acá en el martes transfeminista, de visita. Vine de visita a reemplazar a Yu, le mandamos un beso grande a Yu que hoy no pudo estar. Y me encanta probar las nuevas duplas. Me gusta esto de, bueno, compartir aire con otras personas. Así que con mucha alegría y también expectativa de cómo va a salir el programa de hoy, Silvi. Buenísimo. Qué alegría que venga alguien así bien pop, pop para arriba. Ya enseguida ponemos música pop, ya sí, está. Sí, ya, hacemos ya, un mini viernes pop. La recontra levantamos acá. Viene el espíritu de comando de demolición aquí en los martes transfeministas. Bien, bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, te vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía. Si me escuchan medio ahí nasal, estamos atravesando ahí momentos de alergias y cuestiones con tanto calor, humedad, frío, líquido frío, bueno, la garganta medio tomadita, ayer también estábamos con la resaca del calorononón, de la ola de desmonte que vivimos en todo el país. Te vamos a estar acompañando, como te decía recién, hasta las 12 del mediodía. Día, transmitiendo en vivo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Esto es Radio Comunitaria El Brote. Y si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 3546-532523 con mensajes de WhatsApp y también con mensajes de texto. También. Que eso es re importante. Estamos para todas las tecnologías. También puedes encontrarnos en la página web elbrote.org y nos puedes escuchar online y puedes desde ahí también ver los programas grabados. Y también tenemos el canal de YouTube de Comando Demolición y el canal de la radio comunitaria El Brote. Sí. En cualquiera de los dos te suscribís, en el de Comando Demolición te suscribís y en ese vas a ir viendo después todas las columnas que por ahí nosotros no se te pasó o estabas en otra o querés volver a escuchar, bueno, ahí claro, lo vas a encontrar. Tal cualmente. No te olvides de darle a la campanita, de suscribirte. Como dice Pauli en uno de nuestros identificadores, no seas pachorra, como no sabes lo que colaboras y contribuís a la comunicación comunitaria. Bueno, tenemos el clima para el día de hoy. ¿Lo tenés? ¿Lo tengo? Yo también lo tengo, a ver. Ahí dice 23 grados a Kabul, en Villa Ciudad Parque, probabilidad de precipitaciones 62%, humedad 73%, viento a 8 kilómetros por hora. Nada de viento. Una máxima de 28 grados y a mí me aparece tormenta eléctrica y está medio cargadito, se puso muy oscuro de pronto. El día venía medio soleado, estaba distinto. Bueno, se está encapotando, dijeron. Si no llueve ahora, no va a llover en todo el día. ¡Oh! Que así bajan que las probabilidades. Sí, sí. Ahora es el momento de mayor probabilidad de lluvia, de 10 a 11. ¡Que llueva! ¡Que llueva! Ay, sí, es tan lindo que llueva. Me encanta porque está lloviendo cada dos o tres días, o sea, en el valle. Muy lindo. Sí, bueno, febrero siempre trae agüita. Quienes cumplimos años en febrero sabemos que por ahí se pudre, ¿viste? No podés festejar, pero estamos contentas porque también eso, mucha agua, el marzo, el río queda divino. ¿Qué va a pasar el jueves? Que vamos a festejar. ¡Ah! ¡Ay, no! No, no miremos, no miremos el pronóstico. ¿Qué va a pasar el jueves? Por las dudas, no miremos el pronóstico. Tanta organización, ¿no sabes cómo nos estamos moviendo? ¿Qué va a pasar el jueves, Silvi? Va a pasar el cumpleaños de la radio. ¡Ah! ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? Tenemos una varieté, transmitimos en vivo, ¿no? Sí, vamos ahí con la radio. Estamos en esa, sí, estamos viendo ahí, lo técnico. Acá es un equipazo y aparte como es comunitario, viste, es así sorpresivo porque lo comunitario trae muchas cosas, es mucha gente, entonces Trae magia, o sea, la gente pone el tiempo que puede ponerle también, ahí estamos. Entonces necesitamos más gente, así que si ustedes quieren saber cómo es la radio, qué onda con la gente de la radio, vengan el cumpleaños el jueves. Este jueves hacemos varieté radial a partir de las 8 de la noche. En va a haber acá música, sí, acá en el patio del Centro Social y Cultural El Semillero. Va a haber música, va a haber artistas, va a haber clown, va a haber comidita, va a haber presentaciones en vivo y también sorpresas. Dijimos que hay sorpresas porque es varieté. Varieté radial. Así que bueno, vénganse a conocernos, a vernos las caras, a hacer comunidad. Después vamos a pasar toda la gente que vas a tocar. Creo que vas a tocar Sobaco. Hay un par de artistas. Sí, sí, sí. Pero eso lo tenemos más adelante. Cosas sorpresas. Sí, no, sí, me voy sí, de guión sí. No nos vayamos de guión porque tenemos mucho. Los números útiles ya los pasamos. El dispensario 3546-437140 3546-437140. Y recordá que si tenés que acercarte al dispensario, tenés que llevar barbijo. Wow. Seguimos cuidándonos. Seguimos en pandemia. Y bueno, oficina de turismo, sí. 3546. Esa es la pre 3546 y es 456170. No, porque como el otro empieza con 45, lo quería aclarar. Es 456170. Y ahí pueden averiguar sobre paseos y actividades y anotarse. Y comprar unos lápices divinos que son hermosos, esos lápices con semillas en la punta. Y nada, siempre les tiramos amor a los lapicitos de la oficina de turismo. Bueno, hasta aquí hecha la primera parte, la presentación de este martes transfeministas que viene con muchísima data, Silvi. Un montón, tenemos para hablar de un montón de temas, vamos a ir pichuleando, hablando de aquello y bueno, escúchennos que va a transcurrir con la mejor música y un montón de información. Y hablando de eso, escuchemos alguito de música y luego volvemos ya con el calendario maya. Que se vayan acostumbrando, a nosotras ya no hay quien nos pare. Poder, comando, demolición, actívese. Intuyo que comienza una mejora. silencio me hará gritar y tus mentiras se desvanecerán ante la verdad que siempre triunfa, ante la verdad que siempre, siempre, siempre triunfará. Un alto incendio me inundará, todo tu imperio se caerá con solo mirar otro lado, con solo disolver mi sangre y coagular. Viendo lo enorme que es el mundo, siento la carne en un segundo, no hay cuello que no mordería, invitaré al más lindo a salir a gatear. Y encuentro mis colmillos que me iluminan, me miro en el espejo y me siento fría. Ahora elijo bien a quien quiero besar, que la ayuda me venga a buscar, que la ayuda me venga a buscar, que la ayuda me venga a buscar, que la ayuda me venga a buscar. Mi sueño se despierta, la realidad me inventa. Se desvanecerán ante la verdad que siempre triunfa, ante la verdad que siempre, siempre, siempre triunfará. Un alto incendio me inundará, todo tu imperio se caerá con solo mirar a otro lado, con solo disolver mi sangre y coagular. Segundo, no hay cuello que no mordería. Invitaré a más lindo a salir a gatear. Y encuentro mis colmillos que me iluminan. Me miro en el espejo y me siento fría. Ahora elijo bien a quien quiero besar, que la ayuda me venga a buscar, que la ayuda me venga. Luces de la capital, el cielo se estrella, no me vas a monitorear. Que la ayuda me venga a buscar, que la ayuda me venga a buscar, que la ayuda me venga a buscar. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. ¿Me dice la hora? Son 10:15. Aquí estamos en las mañanas de transfeministas, mañanas de martes transfeministas. Y ya se oscureció. Se oscureció totalmente, absolutamente. Lloverá, lloverá. Vamos a intencionar que llueva. Así se sigue mojando el monte. Por favor. Y se limpian los ríos. Y tenemos el calendario maya para empezar el día. Comando Demolición, ¡actívese! Y tranqui, volvemos con Comando Demolición. Miren, ahí se escuchaba un poquito. Bien, aquí con mejor voz. Estamos transitando un día humano cristal amarillo. La energía humana nos conecta con el poder del libre albedrío, con poder elegir. Si bien no somos totalmente controladores, no podemos controlarlo, pero sí podemos elegir de qué manera actuar, de qué manera reaccionar, o de qué manera no actuar y no reaccionar ante determinados sucesos, ante determinadas emociones, ante cosas que pasan o que parece que pasan. Entonces hoy es un día que nos invita a mirar hacia adentro y no tanto hacia afuera o hacia arriba o hacia el costado, sino bien hacia adentro, hacia nosotros mismos. La energía del humano nos dice que podemos elegir, que somos, en eso radica la libertad, en nuestro poder de elegir, en nuestro poder de elección. Aunque a veces pareciera que las elecciones las toman los demás. El tono 12 es el tono de cooperación, de operar en conjunto, y es un día amarillo, de raza amarilla, de maduración de ciertos procesos para que puedan iniciar otros. ¿Sí? Sería un cierre, pero no a modo de final, sino de completud. Es el día número 12, el anteúltimo día de esta onda encantada dragona, de conectar con la matriz, con los inicios, con lo que se gesta, ¿sí? De nutrir esos proyectos, esas relaciones que pueden ser también con nosotros mismos, esas ideas, esos hábitos. Espero que tengan un hermoso día humano y nos escuchamos mañana con más Sincromaya. ¡Comando Demolición! Libre albedrío. Ese es un desafío, hacernos cargo de nuestro destino, de nuestro, de todo lo que hacemos. Y a veces es porque hacemos lo que hacemos. Y también no es tan simple como esa de autodeterminación, sino ahí está reflexionar hacia adentro. Uh-huh. Que bueno, es lo que nos propone el día de hoy. Un día para hacerlo definitivamente. Le mandamos un beso grande a nuestra compa José. Y arrancamos con este segmento nuevo, bueno, hace un par de semanas, en Comando Demolición, que es Anuncios KD. Vamos a pasar un pedido para una familia del Vergel que necesita nuestra ayuda. Su casa sufrió un incendio. Por suerte, no hay que lamentar víctimas, pero necesitan de nuestra solidaridad. Están pidiendo ropa de niña de 4 y 10 años. El contacto es 3546-546405. Le mandamos un abrazo grande de Andrea, toda la familia. Andrea es una de las chicas que atiende en la farmacia de acá de Villa Ciudad Parque, muy amorosa siempre, muy dedicada. Así que bueno, lamentablemente sufrieron un incendio, no pasó a mayores, pero sí perdieron todo. Así que cualquier ayuda también es súper recontra bienvenida. Contacto 3546-546405. Bien, y aparte acá en este pueblo todo el mundo se conoce, así que quien quiera colaborar con esta familia se puede acercar y enseguida se va a llegar a ella. Uh-huh. Me encanta porque son re solidarios. Y hablando sobre solidaridad, hola gente, estamos varados, varades en Neuquén, la cata sopló junta y necesitamos solventar los costos del arreglo por lo que armamos unas promociones hermosas que puedan aprovecharlas. Bueno, y así nos cuenta la Pipi, nuestra compañera emprendedora que ha estado dentro de las emprendedoras de la semana. Con Equinoccio Saumerio, le recordamos a la audiencia. Tal cual, sí. Con Equinoccio Saumerio, que es desde ahí, está escribiendo y exponiendo en su Instagram y pidiendo ayuda, porque ella se estaba yendo para el sur a pasar la temporada con su camionetita, vivienda. Y allí se le sopló la junta, como dice, y necesita volver y está en un camping. y en el camping la está pasando bien, pero bueno, no tiene mucho movimiento de feria y demás. Y tiene no, no pudo llegar. Pero bueno, vendrá de vuelta y, pasa, y aquí la vamos a esperar. Y bueno, hay que colaborar. Sí, les cuento. Que... 18 saumerios de elección, 1.500 pesos. 36 saumerios de elección, 2.500 pesos. Saumador con manija, 1.000 pesos. Saumador duende, 2.500. Saumador cuenco, 500. Hornito más esencia, 3.500 pesos. Todas las compras serán enviadas y entregadas en mano apenas podamos estar en casita. También podés ayudarnos aportando una colaboración al alias Equinoccio con doble C punto MP, Equinoccio con doble C punto MP. También nos pasa un CBU, capaz el alias es más, simple. Sí, es más simple, y también compartiendo esta data y difundiendo ahí, haciendo correr la bola que la, la necesita mucho a Pipi, esta haciéndole mano. Las compras, buscando en Instagram Equinoccio Saumerios, Equinoccio con doble C Saumerios, así de ahí la pueden contactar directamente para hacerle la compra de los saumerios. Totalmente, bueno, además de que son riquísimos los saumerios de la Pipi, recontra recomendamos, estamos ayudando también a una familia que lo necesita en este momento. Bueno, y seguimos en agenda local. Claro, te habíamos anunciado, pero antes de eso, antes de entrar en todo lo que es la varieté radial y contarte todo lo que se viene este próximo jueves acá en el semillero a partir de las 8 de la noche, hoy es 14 de febrero. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. No dijimos nada. No dijimos nada, arrancó comando demolición. Esto es transfeminismo, ¿viste? Esas cosas de ¿y qué pasa del con amor el día romántico, de los enamorados? El día de los enamorados, ¿viste? Esa idea de media romántica. Naranja, que, ¿viste? Hay que somos felices en pareja, enamorados, y no existe otra y es realidad. No sé, te lo dice una persona soltera. El día sin Valentín. Pauli, hola. Yo pienso que todos los festejos de San Valentín salen para el... Siempre que alguien intente llevar esa flash y comerse el viaje de la peli romántica yankee que desgraciadamente ha comprado el mundo. Pero sí, ¿por qué no festejar el amor? Pero como Lisa cuando le regala la tarjeta del trenecito chuchu a Rafa Gorgori y después le rompe el corazón. ¿Ven? Salen mal esas cosas. Sí. Bueno, no queríamos dejarlo festejemos pasar. El amor libre, que es maravilloso. Y sin condicionamiento, sin mandatos, eso ¿no? Fue sin tanta armado de el que amor debe fraterno ser así el amor. De la pareja. Claro, me gusta. El 13, ayer fue el día de los solteres. Ajá. Sí, sí. Así que hicieron un día de solteres que es el 13. Bien, igual vamos a desarrollar. Es el día que más consumos hay en la población asiática de lo mal que se sienten, ¿sabías? Oh, ¿ves? Claro. Otro sigue siendo cooptado por el capitalismo. Deprime a mucha gente. Bien. Igual tenemos más data para después dentro de un ratito, solo que bueno, 14 de febrero, imagínate, el día, ¿no? Que en todos lados aparecen las publicidades. Y bueno, comando demolición, destruye para construir algo nuevo. Y bueno, lo teníamos total, que total. Decir. Acá ahora sí. Los escombros y vamos a hacer los canteros. Ay, me encanta, porque además te armamos canteros. ¿Podés creer? Más dulzura no se encuentra. Bueno, ahora sí, volvemos a casita, volvemos a la radio y a un alto festejo al que te invitamos a ser parte. A la varieté radial, que empieza a las 8 aquí en el semillero, y de ahí se va a presentar Alas Panacea, Proyecto Sobaco y Varieté Mutante. Y más vale Cholas también, que más se vale sumó mirá, ahora, más. Porque se siguen sumando artistas y pueden esto seguir va a estar sumándose, que explode. Que nos escucha, compañeros del semillero, este club social, cultural, comunitario, tan hermoso, ¿no? Que está lleno de gente que me encanta participa. Porque club. El club. Somos ay, un club. Sí. Me encanta. Me encanta. Club, club. Venía a disfrutar de música en vivo y números de clown, todo acompañado de un esmeradísimo buffet. Por supuesto hay opción cárnica y por supuesto hay opción vegeta. Te vamos a transmitir en vivo por la 90.3 FM. Y bueno, nada, te esperamos acá a hacer comunidad en el Centro Social y Cultural El Semillero San Juan 1164, esquina Madariaga, Villa Ciudad Parque. Ah, y una cosa, todos estos espectáculos son a la gorra consciente. Consciente. Muy consciente, porque es mucho laburo, es el arte es transformador, es liberador y es un laburo, es trabajo. Va a haber así que conciencia. Choripaneada. Va a haber vos estás a cargo de los choripanes, sí, Silvi, sí, del va, fueguito. Así que va a ser fueguito, wow, grasita, muy choripanes. Bien. Tarta para la gente vegana. Tartas para la gente para vegana. Veje, para los vejes. No me sé, encanta. Ahí estamos en producción y también estamos invitando a quienes quieran participar y quieran colaborar con esto, porque en realidad este festejo que queremos festejar hace un montón y aparte después pospandémico. Claro, es el primero pospandemia, claro, es re importante. Claro, es re importante, es un encuentro para conocernos entre nosotros y conocer también a la gente, a la audiencia. Sí, a quienes ya conocemos también. A toda la también. Comunidad también del Semillero, claro. y Villa Ciudad Parque, así que vénganse, acérquense, conozcámonos y si quieren participar, pues se pueden comunicar con la radio, si quieren ofrecer algún número, algún tipo de número artístico, si quieren poner, de pueden una. Comunicarse, pero bueno, acá tranca parece, igual, tranca, porque ya tranca, tenemos tranca, una grilla. Porque ya no quieren más. Por favor, claro. No sumes trabajo a personas, ya estamos cerrando, estamos pensando en el sonido, no, ya está. Ya estamos. Vengan a colaborar de otra manera. Esto es comunitario, en vivo, esto es comunitario, en vivo, todo lo que se propone hay que hacerse cargo, nadie puede proponer algo que no vaya a ponerle el cuerpo. Sépanlo, claro, este es el aprendizaje comunitario del club social. No, de la radio. Agarra una pala sería, radio, como no, sí. Proponemos, pero también hacemos porque si no. En vivo. Bueno, che, se vino el viento, así que en cualquier momento se larga, como decía el pronóstico, si este es el momento de llover, es bueno, sí, claramente, hay más probabilidades. Bueno, la calle del verano. Esta es una nueva propuesta que nos acercan desde la Dirección de Turismo de la Comuna de Villa Ciudad Parque. Te invitamos a participar de una actividad inédita que propone transformar una zona de la avenida Los Reartes en peatonal con danza, feria y oferta gastronómica. ¡Ay, yo voy! Wow, eso es bien de temporada. De todo. Milonga, más peña, más feria. Hashtag la ecuación perfecta. Vos juntas peña, morfi, feria, milonga. ¿Cómo no va? Por supuesto que va a tener éxito esto. Bueno, buenísimo. Entonces, muy bueno. La calle del verano, sí. Nueva propuesta, este 17 de febrero a las 7 de la tarde en Avenida Los Reartes entre Mendoza y Dorrego. Entrada libre y gratuita, por supuesto. Te esperamos para seguir festejando el verano. ¿Cómo se viene esta semana de eventos? Un montón, por favor. Qué lindo que es estar en este pueblo de veraneo, por favor. Tenés de todo para de hacer. De todo. Sí. Bueno, buenísimo. Vamos con algo de música, ¿te parece, Silvi? Dale. Y volvemos con más Comando de Demolición Martes Transfeminista. Comando de Demolición, ¡actívese! Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercer Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición. Un día más en el planeta Tierra. Y aquí seguimos en Comando Demolición, martes transfeministas, y sorprendida de esta chica que se llama Victoria Real, aquí como foránea siempre, y parece que es súper conocida y queremos que venga a la radio, que hizo esta versión hermosa, que estamos ahí debatiéndonos si era de Cure, Joy Division, o era un cover de Smith. Joy Division. De Joy Division. Love es de Joy is Division. Apart. Tal cual. Love sí, will sí. Is apart. Bueno, no dije quién había dicho qué. Muy grosso. Pero bueno. Muy grosa la versión. Queremos un cierre musical ya con Victoria Real, por favor. Con Victoria, producción. Que si nos escucha le mandamos un beso grande. Tenemos una gran cuenta pendiente porque vino acá una vez y llovió cántaro, ya llegó toda mojada. Después la segunda vez iba a tocar en el primer encuentro feminista regional. Llovió a cántaros, se cortó la luz, no pudo cortar. Así que con Victoria, Victoria, si estás escuchando, es la única que si quiere sumarse a la varieté y anda por el valle, a lo mejor anda de gira. Le hacemos un lugar porque tenemos que cerrar este ciclo. Ay, me encantaría, Victoria, por favor. Ya muy está. Grosa. Cerramos el programa y la voy a buscar. Vamos. Muy, muy grosa. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, 3546-532523, o si no, a través de nuestro Instagram, @comando.demolición. ¿Con qué seguimos ahora, Silvia? Y ahora seguimos con el calendario biodinámico para saber qué hacer en la huertita el día de hoy. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, martes 14 de febrero de 2023. El Sol está descendente y en elemento Tierra en la constelación de Capricornio únicamente hasta mañana. La Luna menguante, acercándose al Sol, está en elemento Agua, en Escorpio, que es una constelación de agua ascendente. Espero que tengan sus calendarios a mano, los pueden bajar de la página de ABDA en PDF o lo pueden conseguir en su versión papel también comunicándose con ABDA, porque vamos a ir leyendo las características por separado y después ir haciendo, tratando de hacer una combinación de todas para ver qué nos depara este día de hoy. La luna menguante, que está a menos de 5 días de ser luna nueva, va perdiendo su brillo, va perdiendo su potencia y de alguna manera va perdiendo su influencia sobre el crecimiento vegetal hasta que vuelva a más o menos el cuarto creciente. Todo el periodo de cercano a la luna nueva, la luna se va apagando esas fuerzas que tienen que ver con la reproducción, con el crecimiento, con el desarrollo en el espacio, con la humedad, para dar lugar a otras fuerzas que tienen que ver más con lo cósmico, que son fuerzas de contracción, de concentración, una suerte de invierno, donde en lugar de generar hojas y desarrollar follaje, lo que va haciendo es endurecer el tallo, secar las hojas, un proceso más invernal. Por su parte, además, está ascendiendo en su proceso sideral. Está en una de las constelaciones de nuestra, desde nuestro hemisferio, que se ven más altas. Y la Luna va acompañando esta altura en Escorpio y Sagitario, que es la constelación que viene después, bueno, son las constelaciones más ascendentes. O sea que la Luna va absorbiendo hacia arriba las fuerzas y los fluidos y los procesos en las plantas. La actividad de la planta está en la parte de arriba, principalmente. Así que hasta ahora podemos ver, si queremos traducir estos movimientos, estos dos movimientos de la Luna en el crecimiento vegetal. Podemos observar que la Luna está absorbiendo hacia arriba la savia y que la Luna nueva está indicando una contracción. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los pastos, que hoy estos días están altos, han crecido, y no es que los pastos hayan crecido en espacio, sino que encañaron, están tirando su flor. Entonces tiran una vara, dos varas, tres varas, y que tienen que ver más con el proceso floral y con la semilla, y se hacen altos. Esto es lo que hace o que podemos relacionar con estos dos ritmos de la Luna. Ascendente, aspira hacia el cielo, a la planta, y el menguante que va contrayendo, que va generando tallo, va dejando a la vista las estructuras de carbono, va perdiendo turgencia, va perdiendo la capacidad de reproducirse y crecer horizontalmente. Para aquellos cultivadores de flores que nos gusta mucho observar el proceso, vamos viendo que en esta época ya empiezan a florecer y pierde la capacidad de generar nuevas ramas, nuevas hojas, nuevas raíces. Se concentra toda la fuerza de la planta en florecer, en generar flor y generar posteriormente fruto. Eso es lo que pasa si observamos la naturaleza, y si observamos la Luna, repito entonces, están sucediendo dos procesos que tienen mucho que ver con lo cósmico, con la parte de arriba: Luna ascendente y Luna menguante. Por último dato, la Luna en su proceso ascendente está en la constelación de Escorpio, y Escorpio es una constelación de agua. Esto le da un tono de humedad a toda la situación. Nosotros podemos salir y observar entonces en qué proceso de crecimiento están las plantas, macroprocesos o microprocesos, depende si son plantas anuales o perennes, también la velocidad o sus ciclos. Así que, como les digo, la lectura del calendario y acompañar los movimientos cósmicos es una invitación a observar los procesos vivos que suceden en la naturaleza, la magia que allí se nos está mostrando y que tenemos que adquirir capacidades para observar la magia que nos rodea. Bueno, esto es todo por hoy. Les mando un gran abrazo y nos estamos escuchando mañana. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Sean todos bienvenidos al resumen semanal de Comando Demolición. Con los escombros, armamos canteros. Sería mejor empezar otra vez. Gracias, Juli. Se mandó una super columna preciosa con un montón de recomendaciones que yo creo que es para las plantas y para las personas también. Sí, ¿cómo? Por supuesto, porque somos un todo en este ambiente. Y lo que notamos, recién decía, está la Luna pasando por la constelación de Escorpio, sí, creo que sí, dijo. Sí. Bueno, sí, notemos el clima, se nota al toque. Alta explicación, si te la perdiste o si querés volverla a escuchar, podés encontrarla en el canal de YouTube de Comando Demolición, que bueno, no ahora inmediatamente, porque entiéndanse que esto es un equipo autogestivo, pero en algún momento, quizás en la semana, va a estar dentro del canal, en alguna lista, pero esto que ella ha explicado, que me pareció súper interesante, cómo fue que explicó la influencia de la Luna. Eso está hoy lo suben, hoy está... Claro, eso le iba a decir, eso, en realidad claro, estaba esperando estaba que... Estaba mirando diciendo, no escuchás el programa. No, pero sí. En el Instagram ya en breve está subido, porque aparte el calendario biodinámico es algo que necesitamos durante la mañana, digamos. Ya a la tarde medio que nos queda desfasado. El Maya también, sí. Viste, como que nos orienta, nos empuja como a arrancar la mañana. Pero la explicación que se mandó sobre la influencia de la luna, grosa, el menguante, y hizo, bueno, me pareció súper educativa, me encantó. Muchas gracias, Juli. Sí, maestra de las maestras de la biodinámica. Así que un placer también que sea parte del equipo de Comando Demolición con contenido diario. También muestra una responsabilidad, un compromiso y un amor a este proyecto que la verdad aplaudimos, celebramos. Gracias, Juli. Nos celebramos. Gracias. Nos celebramos, sí. Nos encanta celebrarnos todo el tiempo. Vamos por las efemérides. Vamos con las efemérides. El día de ayer fue el día del soltero, soltera, soltere, pero también el día del infiel y del amante. ¿Podés creer? Todo en el mismo día. Si no te pega por un lado, te pega por el otro. Bueno, sí. La festividad resalta el orgullo de la soltería y reivindica el amor propio. ¿Viste que la gente se casa consigo misma? Sí, y también se divorcia. También se divorcia de sí misma. El otro día vi a Mirta Minujín, que se casó Marta. Con Marta. Marta. A Mirta, porque le mandamos un beso a Mirta. A Marta Minujín, que se casó con ella. Con ella misma. Con ella misma, pero en el Museo de Bellas Artes festejando sus años. Muy, muy happening años, también en sí. El cumpleaños, 80, con una alta torta negra, bueno. Una grosa la Minujín también ahí. Bueno, perdón, pero esto quería aportar a este tema de soltería y amarse a sí mismo y casarse consigo mismo. Bueno. Tal cual. Bueno, este 13 de febrero entonces se creó el Día de los Solteros para homenajear a todas aquellas personas que no celebren San Valentín por encontrarse sin pareja. Este día tiene como finalidad reivindicar el amor a uno mismo. Su objetivo es que los que se encuentran solteros no se queden sin un día para homenajear el amor y recordarles que no está mal no tener pareja. No, obvio que no está mal. ¿Cómo va a estar mal no tener pareja? En este día la invitación es que eres soltero. Te miran raro, ¿viste? Te dicen, no, pobrecita, está sola. ¿Qué tenés? ¿Que estás sola? Esa chica está sola. Algo debe tener esa chica que está sola, ese chique. No, los chicos a los chicos no los cuestionan tanto. No. A las pibas las cuestionan más. Y de última, sí. Si son solterones, ahí es como que trae un, claro. Un halo romántico, hablando de romántico. Ese sí que es piola, ¿no? Que no está con nadie. Ese chabón, ese sabe la vivir. La hizo bien. Esa la hizo bien. Una mina sola es como, y debe ser de histérica, terrible. No la aguanta nadie. Sí, bueno, y otras cosas más, ¿no? Bueno, en este día la invitación es que solteros, viudos, divorciados se hagan un autorregalo. Y si no, también hacételo, ¿no? En algunos países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá se celebra esta fecha como un auténtico anti-San Valentín y se lanza el mensaje de que lo más importante es quererse a uno mismo. Eso siempre. Siempre, con o sin personas a tu siempre alrededor. Siempre quererse y tener un proyecto de vida propio. A veces en las parejas hay mucha fusión. Se pierde un poco. El propósito. Uh-huh. Bueno, nada, estoy terminando de leer la nota a ver si suma algo más, pero bueno, según no los... No suma más. No, lo que dicen es que hay un mayor número de infidelidades el día anterior y posterior a San Valentín, algo que ya comentaba la Pauli hace un rato. Debido a esto se propuso que el día para celebrar a los infieles sea un día antes que el día de los enamorados. Por eso también es el día del infiel o el día del amante. Cosa de monogámico. De infidelidad. Y pero en las relaciones abiertas no hay como... En realidad las relaciones abiertas, si vos ya le pones una condicionalidad o ya le pones una jerarquía o ya le planteás, bueno, toda una negociación, en un punto es como un contrato extendido de monogamia, porque el punto es que estás ahí condicionando a la otra persona, o sea, en un contrato de afecto, en tanto a su uso de placer y de goce. O sea, con quién goza, con a quién mira, con quién se excita. Y estás pidiendo una condicionalidad que tiene que ver con eso. O sea, con regularle al otro. Tipo, yo, si a mí me querés, vos no podés ver a tal o no podés calentarte con tal. O no, ¿viste? Y es como, es una regulación sobre el otro. Uh-huh. Y esto es un pacto que hacemos. O sea, es una forma de vincularnos que... Para mí creo que está bueno tener conciencia de eso y siempre en algún punto nos sometemos y elegimos sujetarnos a alguien o algo o cedemos en algo para estar en un vínculo, pero bueno, también hay que saber qué es lo que se cede Y bueno, a veces a mí en lo personal es como las relaciones monogámicas me parece que hay una, se ceden cosas que por ahí no estoy más dispuesta, pero hay gente que sí. Entonces, bueno, ahí entra. Bien. Bueno, me dejas así como escuchando y aprendiendo, ¿no? En silencio, claro. atente ahí, porque también, no sé, me suena que el patriarcado y el capitalismo también ha agarrado esto de la libertad para también que los varones cis lo aprovechen para su beneficio, hablando claro. desde una perspectiva de amor libre. Claro, si vos no tomas Hola, esa... Pau. No confundir sí. la libertad con poca responsabilidad afectiva, porque también hay acuerdos. Bien. Es claro, todo, todo es consenso, son acuerdos. Nada está bien, nada está mal, depende de los acuerdos. Uh-huh. Tal cual, o sea, tiene de la comunicación, o sea, ¿no? Sí, si una pareja elige ser monogámica, no está mal. No, son acuerdos. Son acuerdos. Claro. Bien. Pero eso es lo que estoy planteando. O sea, en realidad lo estoy planteando. O sea, el tema del consenso es lo primordial. Uh-huh. El consentimiento sí. de todo lo que sucede en un vínculo es muy importante. Incluso en los vínculos sadomasoquistas, que son los que más trabajan el consentimiento. O sea, muy claro. El vínculo de consentimiento, o sea, de este momento sí, de este momento no. Hoy juego con esto, quiero jugar con esto, no quiero jugar con esto. Uh-huh. O sea, es fundamental. Pero bueno, ahí es como que se blanquea toda esta cuestión. Pero siempre tenemos algo ahí, ¿no? Una pulsión de muerte en el vínculo, ¿viste? Que estamos ahí, bueno. Bien, bueno. Ay, quiero seguir hablando de esto, pero tenemos que continuar. Vamos a continuar porque hoy es 14 de febrero. Continuar con la historia del 14 de febrero, que claro. tiene mucho que ver con esto, que ahí vamos un poco, porque también hay una cuestión de rituales. Uy, sí, bueno. Y bastante de sado también, ¿no? Hablando vamos, justo de eso. Ahí llegábamos con eso. Muchos creen que el Día de los Enamorados se conmemora el martirio de San Valentín, mártir de la cristiandad. Pero no, la fecha conmemora, o conmemoraba, ¿no? Luego de todo este también marketing de la fecha, una de las celebraciones más grandes de la Italia antigua, las paganas fiestas lupercales. Esta nota la traemos de La Izquierda Diario. Muy interesante porque yo ni me imaginaba toda esta historia mitológica detrás del San Valentín. Vamos a compartir. Uh-huh. A ver, empieza Silvina. Empieza Silvina, dale, sí, así busco la... Evandro, hijo de Mercurio y de una ninfa, llevó a los primeros itálicos hacia el monte Palatino, donde fundó Palanteo, la ciudad que sería la abuela de Roma. Fue este rey mitológico quien ordenó la instauración de un festival donde se mezclaban las tradiciones antiguas de la caza y la transhumancia, el pastoreo nómada. Ajá. Con los rituales más complejos de las sociedades sedentarias. Sucede que en el hemisferio norte, el 15 de febrero marca el final del invierno y el comienzo de la primavera. Para los pueblos de la antigüedad se acercaba la época de comenzar a trabajar las tierras para la cosecha. Los rituales propiciarios eran de fertilidad y para que bendijeran la tierra. Eran de una importancia nodal para la supervivencia en un mundo donde una sequía o una plaga podían significar la aniquilación. Claro. El tema de los rituales es una cuestión de lo sutil, muy importante, que ejercían las comunidades antiguas para poder manejar el clima. Eso, cuando hablamos sobre el clima, qué sé yo, bueno, ahí entra, porque lo hacía para poder prevenir la sequía, entonces hacía todo un ritual y había todo ahí una intencionalidad energética muy interesante. Claro. Los ítalos llegaron a la región de Lacio con sus dioses a cuestas y también abrazaron el culto de deidades griegas muy extendidas en el mundo mediterráneo. Entre estos dioses se encontraban Pan, el dios Pan, un fauno dotado de gran apetito sexual y que es el responsable de que hoy, según la tradición pagana, sepamos los secretos de la agricultura y el pastoreo. Mira, ahí aparece Pan, un Prometeo lascivo al que los pueblos antiguos del Lacio le devolvían el favor con grandes festividades sexuales y cambiándole el nombre por el de Fauno Luperco. Fue él quien habría encontrado a Rómulo y a Remo en una cueva en el monte Palatino. La tradición más antigua afirma que se transformó en la loba que amamantó a los bebés para que no murieran. En su honor se celebraron desde entonces las grandes fiestas lupercales. Y acá viene toda la descripción. eran seleccionados los jóvenes hijos de la aristocracia que había cumplido un ritual previo de paso a la madurez que consistía en la supervivencia en las afueras de la ciudad durante semanas viviendo solo de la caza. Estos jóvenes se les llamaba Sodales Lupercis, los amigos del lobo, o Lupercos, nombre que deriva de su comportamiento salvaje durante su rito de iniciación. Las fiestas lupercales arrancaban con un sacrificio ritual de animales domésticos. Comenzaban sacrificando a un perro, símbolo de la impureza que moría con el invierno, y a varias cabras, símbolo de la prosperidad primaveral. Luego, los jóvenes Lupercus eran untados en la sangre del perro usando el cuchillo ritual y posteriormente lavados con un trozo de lana bañado en leche. En ese momento lanzaban... ¡Qué asco! ¡Fantasías! En ese momento lanzaban una enorme carcajada que anunciaba el comienzo de la festividad. El cuero de los animales sacrificados eran cortados en finas tiras llamadas fabruas, que los Lupercus utilizaban para azotar a los presentes. ¡Apsh! Toda la fiesta se desarrollaba, por supuesto, bebiendo grandes cantidades de vino, comiendo la carne de las cabras sacrificadas y andas a ver qué más. Alto viaje. Aquí tenemos toda una película de erotismo antiguo, donde en realidad están haciendo todo un ritual de sexualización. O sea, esto de bañarlos entre la sangre y la leche de cabra. Los chabones que vienen de días, de semanas de estar en el monte a casa y paja, pobres, ¿no? Yo creo que entrarían ahí también como en un tipo de éxtasis, me imagino. Tal también, cual. ¿No? Como en lo colectivo del ritual y toda esa energía. Agarran el cuerito este en tajitos y lo van a usar para azotar. Se largó a llover acá en Villa Ciudad Parque. Llueve en Villa Ciudad Parque. Nos está acá bien diciendo, o sea, vamos por el camino correcto. Y el acto de ser azotado... ¿Por qué se dejaban azotar? Claro, ¿para qué? A ver. Por los Lupercos suponía una purificación de los males del cuerpo y el alma, un despertar del apetito sexual y una mayor fecundidad en las mujeres. Bueno. Se llamaba februatio, una palabra que deriva de pureza en lengua etrusca. No estaba asociado a martirio alguno, sino más bien a una desenfrenada actividad sexual colectiva, propiciatoria de la fertilidad. Después nadie pregunta por el padre ahí. No, está difícil. No por nada, cuando los romanos comenzaron a consolidarse como una potencia imperial que obtenía riquezas y alimentos de otras latitudes, las fiestas lupercales comenzaron a ser denunciadas como escandalosas por las propias clases dominantes que siglos atrás las fomentaban. Fueron finalmente prohibidas por el emperador cristiano Teodosio en 345 de nuestra era, que proscribió también todos los cultos paganos, instaurando una tradición de intolerancia religiosa que se extiende hasta el día de hoy. Así que ya saben, quizás San Valentín sea hoy el día comercial de los enamorados y muchos no lo celebremos. Bueno... Dice, para el lector o lectora que lo haga, ojalá que esta nota sirva para suscitar regalos más originales y divertidos que las flores o los chocolates. Sí, y a mí ahí el famoso San Valentín estaba como relacionado, el santo, que acá no está como, lo leí en otras notas, que tenía que ver con que empezaron a prohibir, querían que los soldados, o sea, se elige esta fecha, pero también el San Valentín, ¿por qué le ponen San Valentín? Es porque hay un cura cristiano que en algún momento prohíben a los soldados que vayan a la guerra sin casados. Entonces él los empieza a casar como una especie de rebeldía y bueno, una cosa así. Ah, mira, entonces, claro. Pero ese se celebra otro día. No, es el 14 de febrero. Es el 14. Claro, es el cura que casaba a los soldados cristianos, de una cosa así. Bueno. Nosotros nos fuimos más atrás en la historia. Nosotros fuimos más atrás porque en realidad esto es fundante. El cristianismo es tan pagano que toma las cosas del paganismo y lo resignifica y le pone arriba una etiqueta de un santo. Pero atrás de esa etiqueta de santo o esa fecha, atrás hay toda una cuestión que era de otra cultura que la tomó para poder conquistar y colonizar a la cultura a la que necesita colonizar. Entonces toma esa fecha y le mete ahí una etiqueta de un santo y manda. Y listo. Sí. Listo el pollo. Bueno, estamos entonces en el relato. Me acordaba ahí de los latigazos, pensando en esto como de expiación, de purificación y bueno, claro, como lo hacen pero algunos. Viste que en realidad sí. No es el mismo significado, no. Tenía otro. Ok, listo, entonces lo dejamos para otro martes transfeminista. Vamos a escuchar, como todas las semanas, en este caso, la segunda parte del resumen semanal que hace nuestra compañera Paula Rodríguez. Comando Demolición, temporada 2023. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, sean todos bienvenidos al resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 4. Miércoles. El miércoles en Comando Demolición es socio ecoambiental. Lo abrimos entonces con Voces del Río, La Leyenda del Mosquito y muchas cosas más. Voces del Río. Cuentan que hace muchísimo tiempo, junto al Orinoco, un inmenso río que queda entre Colombia y Venezuela, había una aldea. El cacique de la aldea estaba muy preocupado porque su hija era gordita. Pensaba que ningún hombre querría casarse con ella y darle hijos. 2073. La Gacetilla de Villa Ciudad Cueva. Hoy, Día del Río y del Monte. Como siempre, la columna de Yuyo del Día, esta vez hablamos de la Santa Lucía. Se llama Comelina erecta, la planta, es un excelente colirio. Y este miércoles, en Tierra de Florecimiento, seguimos conociendo propuestas ante el avance del capitalismo. La resistencia campesina de mujeres tiene un símbolo, que es el de Ramón Orellano Bustamante, quien habitaba el noroeste provincial y resistió múltiples intentos de desalojo hasta el día de su muerte, con la convicción del derecho que ella tenía a habitar esa tierra, que es la tierra de sus ancestros. También tuvimos noticias socioecoambientales. Le hablo desde acá de la naciente del río Chubut, el territorio ancestral de la Los Cayunao, lugar de donde nací yo y toda mi familia. Y hoy nos sentimos nuevamente atropellados por el Winca, que llega a invadir con sus alambres, cosa que quieren hacer en las altas cumbres donde están las fuentes de agua que mantienen el río Chubut. Con la visita de Galileo cerramos este miércoles. La hidromiel del Gali, tal cual. En la pizzería del Coco, la hidromiel del Gali, es así. Muy bueno. Yo arranqué, era guía de avistaje de aves, leer, estudiar, salir a caminar, comparar, anotar, sacar fotos. Si no saben, acá en Ciudad Parque tenemos flamencos, gente. Ya sea por avance de desmonte, por contaminación lumínica, por sonora. Y en muchas zonas donde había nidos, a los tiempos habían desmontado en la parte de arriba y después se había desmoronado esa parte. Claro. ¿Viste? Entonces, bueno, ya el nido de la lechuza ya no estaba más. Jueves. El jueves es magia. Y rarezas también. Y si tienen dudas de esto, escuchen. La gente nos escuchará bien ahí. Bueno. El jueves, el calendario maya se hace en piso. Jueves mágico. Es un día mano resonante azul. Sí, la energía de la mano está relacionada con la sanación, pero a través del conocimiento. Recuerden que el avatar Jesús decía: solo el conocimiento nos hará libres. Si nos quedaban dudas de que este jueves era mágico y de rarezas, escuchen. Terrible, jueves mágico. Es un mensaje. Hay que biodecodificar ese micrófono. Aunque tal vez la rareza sea que había tres geminianes juntos. Este es un jueves, mágico aquí en Comando Demolición en la 90.3. 11 en punto. Somos muchos. Hola, aires. Soy el fantasma de granja. Para. Se llama esta macumba de hipo. De Lara Bert con su columna Conectando con el Cosmos. Hoy vamos a hablar de lo básico, basicorum de la astrología, el ABC astrológico, para quienes escuchan y dicen qué corno es la astrología, ¿Qué es una carta natal? No entiendo nada. Despacio, cerebrito. Lo cerramos de un modo magistral llamando a Diego en la columna de cannabis. Una semana importante para los cultivos, para los que estamos cultivando afuera, empieza, de a poquito va a empezar la floración, así que hay que estar atento a eso. Hay un pequeño grupo que tiene una incipiencia hacia el dermafroditismo. Es un intergénero que permite la generación de semillas. Viernes. El viernes es viernes pop, pero pasaron cosas. Igualmente, te lo resumo así. Apertura majestuosa con Lía Cruzet y la abuela Salomé. Empezamos el viernes puro dancing. Tenemos noticias locales. Vino Flor Quiroga, la emprendedora de la semana, y nos dejó completamente relajadas de solo contarnos lo que era su oficio de masajista. En la columna Puto que Escucha, Leo García. Tuvimos noticias pop, agenda cultural, astrorreloj, calendario maya, como siempre la mejor música. Y un cierre musical a cargo del grandísimo Fede Criterio, que hizo canciones de nuestra generación, ¿viste? Hasta aquí el resumen semanal de Comando de Morición, temporada 2, capítulo 4. Todo lo que escuchaste, acordate que lo vas a poder encontrar en el canal de YouTube de Comando de Morición y desde Radio Comunitaria Elbrote.org. Nos escuchamos la próxima semana, si yo quiero. Sucede que cada rato te decimos que eres estupenda y tú de plano no captas. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Le va a dar un patatús o algo así? Porque eso me haría quedar mal con mis nuevos amigos. No se preocupen, no está baja mi autoestima. Hay un error. Ya decía yo. Está baja mi estima por todos los demás. La, la, la, la, la. Comando Demolición, actívese.

bronceador natural y vegetal. Mejora el aspecto de la piel del rostro y el cuerpo, ya que este serum es una bomba de antioxidantes que actúa en la producción de melanina gracias a las semillas de urucum, que son ricas en minerales, oligoelementos y betacarotenos, 300 veces más que la zanahoria. ¡Wow! Vas a brillar de luz dorada natural, mi amor. ¿Tendrá protección, ¿tendrá protección solar? Sí. ¿UV de eso? A ver, sumalo a tu rutina en la playa. Pile o río como bronceador y después de la ducha para iluminar la piel e hidratarla. Como un aceite. Es un... Sí, es un serum. Uh-huh. Es un serum. Serum. Es un todoterreno. Si tenés las puntas secas de tu cabello, aplica unas gotitas y ya. Enamorate de la murucum y llévalo a todos lados. Urucum se llama. Murucum se llama este serum. Me encantó. Uh-huh. A las almas amantes de la madera sagrada del Palo Santo, esto es para vos. Jabón de palo santo con aceites de oliva, coco, ricino y aceite esencial de palo santo para darte un baño lleno de magia natural y con un pedacito de su madera para que lo prendas e intenciones el próximo año y bendigas este expansivo 2023. Y el Rolón protege de la línea de aromaterapia natural con aceite de jojoba agroecológico y aceite esencial de palo santo. Ideal para tenerlo en cartera, mochila y llevarlo siempre pegadito a vos, aplicando siempre en tus muñecas o cuello ahí. Un revival de siempre palo perfumadita santo y protegida. Uh-huh. ¿Conocías estas propiedades del palo santo, Silvi? Mira, contiene antioxidantes y es antiinflamatorio. Facilita la conexión espiritual y eleva la vibración. Y algo re importante, repele los mosquitos. Mira, ahora que estamos a full con los mosquitos. Alivia la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Reduce dolores musculares y artritis. Todo esto trae el palo santo y este rolón. Que el infinito sea todo lo que nos haga bien y que sea infinito todo lo que nos haga bien. Ya tenés el regalo para esa bruja amada en estas fechas, en cualquier fecha. Nos dice que hace envíos a toda la tierra, Argentum, y nos trae el nombre viejo, ¿no? Viejo de Argentina, ¿o no? ¿No había un nombre parecido? Ese es el Argentum que aparece en Parsifal, de los que venían a buscar el Grial. Me parecía que de algún lado lo saqué. El viernes recuerden que hay sorteo, visiten sus redes, arroba al infinito en jabón, y te podés ganar cualquiera de estos productos. Yo ya me estoy anotando, no sí, sé. Sí, para pegarse un buen baño con estos jabones. Y el serum, ¿sabes qué? Sí. Bueno, me encanta. Esta fue entonces la emprendedora de la semana, al infinito en jabón. A prestar atención, esta es la receta de comando de demolición para hacer el picadito de noticias más sabroso. Picamos las locales, le agregamos un toque de provinciales y sazonamos con un poco de nacionales y un touch del mundo. ¡Y voilà! Picadito de noticias. Aquí en Martes Transfeministas empiezan las noticias que nos llamaron la atención, que vamos a comentar un poquito. Y vamos a arrancar con una que es nacional, que es el Encuentro Suprarregional de Mujeres en Córdoba. Que ya se realizó, se está realizando, Silvia. Se hizo entre el 9 y el 10. Ajá. Aquí en Córdoba. Y Massina resaltó, aquí en uno de los titulares, el rol de las mujeres en la política para la construcción de las democracias igualitarias. A mí lo que me interesa de este encuentro, que lo pueden googlear y a ver qué onda, qué pasó. En este encuentro, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Ayelén Massina, participó en la provincia de Córdoba, en el encuentro Tatá, que estuvo entre el 9 y el 10, y en el centro de convenciones local bajo el lema, esto es lo que quiero hablar, construyendo democracias igualitarias en clave regional. Para este eje estuvieron personas de a nivel nacional, provincial, y a nivel nacional, bueno, aquí Massina, que es la representante ministra de Nación, pero también estuvo la ministra de Córdoba de Géneros. Y también estuvo Vigo, nuestra feminista correcta, políticamente correcta, que se abstiene a votar la ley de aborto. Y también sí, claro, a mí me parece muy interesante porque en este encuentro hay muchísimo. El evento contó con la presencia de las altas autoridades del área de género, funcionarios de gobiernos locales e internacionales, emprendedoras y organizaciones sociales de derechos humanos y sindicales que trabajan con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación, colaboración y apoyo mutuo para generar agendas conjuntas en la región que permiten la concertación de compromisos comunes en materia de política de género. Bla, bla, bla, bla, bla. Y esto es algo, es una formalidad que esperemos que suceda. Para que una democracia sea igualitaria, necesitamos debatir cómo vamos a redistribuir nuestros tiempos para que más mujeres ocupen los lugares en la política, para que de verdad hablemos de una paridad sustancial y efectiva, afirmó la ministra durante el acto de conmemorativa de los 40 años de la democracia en la Argentina, en la que se reconoció a referentes de la lucha por los derechos humanos. Allí Massina destacó el trabajo y la militancia de Sonia Torres, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. Quiero agradecerles, Sonia, por tu recorrido, tu trabajo, por tu lucha. Y por las juventudes aprendemos y seguimos los caminos de las abuelas y de un montón de compañeras que han construido bases y cimientos. Y así siguen los homenajes. El acto también se reconoció a Angélica Rosana Guagna, comisionada representante de la Universidad Nacional de Córdoba por el Observatorio de Derechos Humanos, a Patricia Alcira Chulup, de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, y Soledad Elwis García Quiroga, de la Asociación de Presos Políticos de Córdoba. Massina condenó la violencia política y los discursos de odio hacia las mujeres y LGTBI, que son un ataque a los derechos conquistados en todos estos años. En estos 40 años de democracia se construyeron con memoria, verdad y justicia. Los pilares nos tienen que seguir sosteniendo hoy, con estos pilares, ¿no?, de memoria, verdad y justicia. Con estos principios tenemos que seguir avanzando en políticas públicas con perspectiva de género, con más mujeres y diversidades haciendo política, concluyó Massina, quien estuvo acompañada por la ministra de la Mujer de Córdoba, Claudia Martínez, y el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Pacerini. Estaba ahí el muchacho, dijo, uy, vio luz y pasó. Y la concejala de la ciudad de Córdoba, Soledad Ferraro. Ferraro. Asimismo, Massina encabezó junto a Claudia Martínez, la ministra de Córdoba de acá, el acto de entrega de certificados y reconocimiento de las buenas prácticas locales en materia de igualdad de género y participó del panel de políticas públicas con perspectiva de género. ¿Habrán hablado del pueblo de la mujer? ¿De qué habrán hablado? Porque le dieron premio y todo, ¿viste? De las buenas prácticas. Porque el pueblo de la mujer, pobre, a veces las pibas que trabajan están bastante precarizadas. Mucho premio y poco dinero, poco presupuesto, sí, ¿no? Y mucho laburo. Mucha foto y poca cosa de fondo, me parece. Claro, porque laburan mucho y reciben las denuncias, pero después no tienen muchas herramientas, no ponen... ¿viste? No hay presupuesto, principalmente. Presupuesto. El espíritu del encuentro de afirmar el reconocimiento del rol protagónico de las mujeres y las juventudes en sus manifestaciones territoriales y organizacionales en diálogo con los gobiernos locales es trascendental para la plenitud de la vida democrática en América Latina. Además, se hizo hincapié al lograr la participación e inclusión de juventudes en los debates, concertación de compromisos, formación de redes, como así también la necesidad de fortalecer vínculos de cooperación, colaboración y apoyo mutuo. Esto para mí que lo metieron en inteligencia artificial. ¿Viste la inteligencia artificial que metes un par de directrices y te elabora? Te elabora, posta. Hay unos que ahora se lo usa todo el mundo. Se usa para hacer tesis, se usa para hacer este... El otro día había un fiscal que mandó y dijo, y se puso a hablar... En una sentencia, porque yo me fijé en inteligencia artificial y argumentó con inteligencia artificial de que le había dicho tal cosa cuando escribió sobre la República. Ajá. Lo que la gente no sabe es que la inteligencia artificial a veces se alimenta con fake news. Entonces no, claro, es fiable. Claro. Bueno, esto parece escrito así, porque es como que redunda con lo mismo. Bueno, para ello se busca generar y fortalecer la red de mujeres políticas que permita el intercambio de experiencias. Bueno, lo interesante es que son diferentes partidos políticos, nación, provincia. Muy interesante que sea la presidenta de Nación, la ministra de Nación, y también está por ahí la ministra de la provincia de Buenos Aires y la ministra de la provincia de Córdoba, como algo impensado en los cánones políticos nacionales de los machos, aquí el feminismo las cruza y, la, y las encuentra. Las encuentra. Uh-huh. Y nación, se, provincia, bien. Y se proponen hacer algo, ¿no? En favor de la equidad y la igualdad de las mujeres en lo que sería la política. Y bueno, y estuvieron ahí las magistrales, bueno, directora regional de la ONU, bueno, hay todo un montón de gente de la OEA, o sea, todo el feminismo blanco formal, de hecho, si ven la foto, son todas blancas, bueno, ahí pusieron algunas chicas más locales, más norteñas, más marrones, en algún costadito están. Bueno, eso. Quería como comentar, porque también estamos para hablar de todo lo que sucede en los feminismos. Son muchos feminismos, esto es uno de los feminismos. Estoy leyendo que estuvo Rita Segato. Eso también. Bueno, Rita Segato, esta no se pierde, porque Rita Segato está como en el medio, ¿viste? Pero está, ahí estuvo, o sea, ahí poniendo la cuota de validación que necesita este encuentro. Rita Segato es muy amiga de las chicas de Córdoba, las feministas oficiales. Bueno, si querés podemos leer un poco. Así que estuvo la de legislatura Laura Jure, ministra del Hábitat y Economía Familiar, Laura Echinque, ministra de Justicia y Derechos Humanos, Nadia Fernández, legisladora provincial y vicepresidenta de la legislatura unicameral, Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos, Sandra Trigo, secretaria de Mujer, Géneros, Diversidad y Gestión Vecinal de la Municipalidad de Córdoba, Natalia Quiñones, presidenta provisoria del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, Amelia López, defensora de derechos de los niños, niñas, adolescentes, Mariana Victoria Vigo, esta debe ser la hija, subsecretaria de la Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Viste que las familias son así, viste, siempre es como... Sí, viste que el nepotismo es así. Siguen en el mismo oficio, los hijos, los padres, la madre. María Victoria Vigo, bueno, ya lo conté. María Cristina Peceval, representante especial para la política exterior feminista en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Mira, representante especial para la política exterior feminista en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Florencia Marinaro, ministra de Igualdad. Quiero conversa con esta señora, María Cristina Perceval. ¿Viste? A ver. Mirá todos los cargos que hay. ¿Viste? Bueno, pasamos a otra noticia. Sí, Silvín, vamos, porque dale. Ya está, es un embole. Chau. Sí. No, bastante bien, pero así, muy de funcionarios, muy ahí entre ellos, reconociéndose, sí. Hablando de todas las políticas copadas, de todo lo que se puede hacer. Vamos, pero después algo no de hay verdad. Presupuesto. Vamos así algo que de todo las bien, bases. Pero hasta que no haya presupuesto. El tortazo. Vamos a algo de las bases. Dale. Bueno, vamos a hablar del tortazo. Sí. El tortazo que se va a hacer aquí en Anisacate el sábado, domingo y lunes. Lo organiza Alerta Torta y ya se hizo el año pasado. Se hace en un camping. Son dos días. Uh-huh. Y bueno, y tiene unos talleres muy interesantes donde se tienen los nombres. Ya el año pasado, ya antes venían con esta tradición de ponerle nombre a los talleres de personas históricas, de lesbianas históricas. Ajá. Y bueno, y son tres talleres, para los voy a leer rápido. Dale. Para más o menos hacer, ¿qué es lo que van a hacer las tortas ahí en el tortazo? ¿Para qué se van a juntar? ¿Para qué se van a juntar? Deseo, goce y prácticas sexo afectivas. Se llama sexo. Para hablar de sexo, claro, obvio. Sí, es claro. Lesbiana. Bien. Las lesbianas son deseantes y gozosas. Una lectura política sobre la perpetuación y la reproducción de los patrones heterosis normados en nuestra sexualidad. Cómo descolonizar nuestras prácticas de las ideas patriarcales, sus violencias y dictaduras. Esta taller ronda, sí. Tiene el nombre de Ruth Mary Kelly, que tendrá que tener pronto una histórica, que es 1925 a 1994 su existencia. Fue una escritora, trabajadora sexual, sindicalista, militante, feminista y lesbiana argentina, fundadora del grupo SAFO, primera organizadora lésbica argentina y del Frente de Liberación Homosexual. Escribió en el 72 Memorias de los Infiernos sobre sus vivencias como trabajadora sexual y lesbiana perseguida por el sistema psiquiátrico carcelario. Fue precursora de la sindicalización de las trabajadoras sexuales en Argentina, carnó una triple subalternidad como mujer lesbiana y trabajadora sexual, buscando la subvisibilización y la articulación por parte de la democracia. Bueno, aquí visibilizando a Ruth Mary Kelly. Luego, el otro que es, se llama Memoria Torta, una construcción silenciosa, Ilse Fuscova. Bueno, Ilse Fuscova es más conocida porque es la primera lesbiana que se hizo visible en el programa de Mi Telegram. Ajá. Visibilización e importancia política de la recuperación de historias de identidades lésbicas en la región, de la vergüenza al orgullo de pocos años, pensé en recuperar nuestras historias y nuestro rol en diversos momentos históricos. Muy bueno. Y el cuarto es se llama La Tierra, el Trabajo como Ejes de lo Comunitario, de Viviana Avendaño. ¿Quién es Viviana Avendaño? Bueno, no. Viviana Avendaño. Grosa la Vivi Avendaño. Soy lesbiana, soy feminista y soy piquetera. Así se definía Viviana Avendaño. Disculpen, y ahí lo estoy pronunciando bien. Poco antes del terrorismo de Estado, también fue la presa política más joven de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Y falleció el 10 de junio del 2000 a los 41 años, junto a su compañera Laura Lucero, en un sospechoso choque en el contexto de un conflicto social. En Cruz del Eje, medio raro, la bien. Ruta 9. Volviendo a ella, el taller que tiene en su nombre es el de La Tierra del Trabajo como Ejes de Comunitario. Bien. Bueno, así que hablaremos de La Tierra del Trabajo, de la construcción silenciosa, la visibilidad lésbica y del deseo y goce y prácticas de sexo afectivo. Te vas a pasar por todos los talleres, me imagino, por todas las rondas. Sí. Bien, ¿nos vas a traer material? Montón. Y va a estar Sila, que estuvo la otra vez en el encuentro de Ciudad Parque haciendo defensa personal, también me confirmaron que estaba, va a estar ahí, así que también va a dar un taller. Así que bueno, va a traer toda la info el próximo martes. Perfecto, bueno, se viene un alto fin de semana. Y tortaza. Y después tenemos el carnaval de Villa Ciudad Parque. De BCP, porque tiene BCP y se te confía Villa Corporal. Villa Carlos Paz. Bien, Villa BCP, Carlos uno dice Paz. BCP es Villa Ciudad Parque, ¿no? No, es de Villa Ciudad, Villa otra vez. Otra vez. Porque es BCP y es automático. Ya estamos formateados. Villa Carlos Paz. Y bien. Sucede también. Este 18 de febrero es la primera marcha y Festival de Orgullo. Bien. Y la tercera en Punilla. Y bueno, convocan a partir de las 18 en el lugar del Estadio Arena. Invitamos a todos a ser parte de esta gran celebración por la Ley Integral Trans, no binaria, Ley Antidiscriminatoria, Derechos Laborales para los Trabajadores Sexuales, Trabajo Sexual es Trabajo y Reglamentación de la Nueva Ley VIH, Hepatitis, Tuberculosis y TES. Bien, el lema es Frente al Odio, Amor, Diversidad y Organización. Me encanta, muy bueno. Ahí vamos. Bien, en esa primera experiencia en Villa Carlos Paz. Bárbaro, uh-huh. Buenísimo. Bueno, llegamos hasta aquí, 11 y 27 de la mañana. Vamos con un poquito de música y volvemos con las columnas históricas. Después tenemos una segunda parte de noticias. Tal cual. Tienes una idea fachada. Oh, sufriendo violencia de género. Si la estás ejerciendo y querés cambiarlo. Si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Porque saben qué importante es aprender a limpiarnos solo, porque nuestro cuerpo solamente lo podemos tocar nosotros. Sí. Y ahí, cuando nos bañan, los pueden tocar los papás. No. Pero nosotros no. Tenemos que tocar nuestro propio claro cuerpo. Que no, claro no. Solo lavan el pelo y con la esponjita o lavan aparte estas. Y con, ay, ¿esas partes cómo se llaman? ¿Qué no saben? Parte íntima. ¡Lapa! Muy bien, Rosario. Comando Demolición, temporada 2023. Siempre estuvimos, solo había que escarbar. Historia. Ahora, por Comando Demolición. No, escarbó un poco más. Yo soy doctora, yo soy ingeniera, yo soy magíster en ingeniería, yo soy investigadora de CONICET, soy docente universitaria, hice un postdoctorado en el exterior y soy una mujer trans. Y eso rompe el molde. Siempre me gustaron las máquinas, siempre me interesó la tecnología, siempre quise saber cómo funcionan las cosas. De las ingenierías, la ingeniería mecánica sigue siendo una de las más masculinizadas. Hay muchísima resistencia a todo lo que es perspectiva de género. Tenemos que crear las condiciones para que las futuras generaciones puedan hacer tranquilamente sus transiciones de género, las que puedan seguir estudiando, desarrollándose como cualquier otra persona, ¿no? En un ambiente libre de violencia. Yo espero que mi experiencia y que mi historia sirva para que las demás personas entiendan que las personas trans somos personas, ni más ni menos, somos personas. Fran Budani. Fran. Fran Budani. Trajimos hoy. Sí, bueno, y la escuchábamos recién, ¿no? Uh-huh. Hablando desde una transición y de todo lo que implica, ¿no? Que si podés seguir haciendo tu vida normal y, bueno, va por esa, digamos, ¿no? Uh-huh. Y también mencionando que por ser mujer trans rompió un montón de esquemas mentales, ¿no? En el ámbito de la ciencia. Así es la historia de una científica trans que derribó prejuicios en el mundo de la ingeniería mecánica. Estudia aleaciones metálicas en la División Física de Metales del Centro Atómico Bariloche, ese lugar tan importante para un montón de científicos e ingenieros, que es el Instituto Balseiro. Yo nunca había pensado en hacer la transición de género. Como la ingeniería mecánica es un área que todavía está muy dominada por varones, me parecía imposible poder hacerlo, pero en un momento no pude más. Fran Budani supo desde siempre que quería dedicarse a la ciencia y ni bien recibió el certificado de secundaria en Belo Horizonte, la ciudad de Brasil donde creció, y no dudó en anotarse en ingeniería mecánica. Una vez graduada, completó todos los pasos necesarios para alcanzar su sueño, que era maestría, doctorado, postdoctorado, o sea, toda una carrera universitaria. En el medio de ese camino conoció Bariloche y decidió cambiar el calor carioca, se fue al sur a tomar frío. Allí fue cuando en el 2016 entró en la carrera del investigador científico del CONICET y comenzó a pensar en hacer esta transición. Primero pasó por la cirugía de reasignación de género, luego obtuvo un nuevo DNI con su identidad de género autopercibida y en enero de este año se convirtió en la primera investigadora trans del CONICET. Estamos hablando enero del 2020. Me sorprendió mucho ser la primera que pidió el camino después de 8 años de ley de identidad de género, advierte. Aunque su trabajo diario transcurre entre las cuatro paredes de los laboratorios del Centro Atómico de Bariloche, haciendo lo que se conoce como investigación básica, dice que su mayor objetivo es contribuir al desarrollo de materiales más económicos, como con menos impacto ambiental, que sean útiles para la sociedad. La ingeniería de los materiales está en todas las áreas de la vida cotidiana, en la ropa que usamos, en los materiales que se usan en la salud, dentro del cuerpo humano, en prótesis, hasta en los autos y en los aviones. Quienes nos dedicamos a esto podemos ayudar en distintos desarrollos que tienen impacto en la vida cotidiana, explica Budani. En mi caso particular, estudio e intento predecir cómo se van a comportar los materiales en un proceso de fabricación o en una máquina, como puede ser un avión o un auto. Es algo que permite garantizar que una pieza va a ser segura. Explica sobre qué es lo que ella hace dentro de su trabajo. A lo largo de su carrera, dice, vio muchas situaciones de violencia machista, pero como yo no había hecho la transición de género todavía, yo no las viví. Por eso tampoco pensaba hacer la transición. No estaba en mis planes. Desde el comienzo de su carrera, Budani se fascinó con esa posibilidad de trabajar en los materiales con los que se fabrican las máquinas. Se especializó en aleaciones metálicas. Trabajo puntualmente con modelos que tratan de explicar qué les pasa a los metales bajo distintas condiciones, señala, en ver cuáles son los fenómenos que suceden en los materiales, con el objetivo de poder predecir qué va a pasar si hacemos determinada cosa en determinadas condiciones y con el afán de perfeccionar lo que no funcione bien. Qué grande, porque es re importante el trabajo que está haciendo y que es re importante todo este tipo de investigaciones que sean subvencionadas por el Estado. Quiero hacer este paréntesis porque así están buscando objetivos más nobles en todos sus estudios, no solamente ser rentable o que sea más económico la producción. Lo que Budani investiga en su laboratorio luego se puede trasladar a diferentes industrias, que es la construcción civil, la automotriz, hasta la industria aeroespacial. Un día decidí no vivir más como un personaje, no seguir viviendo en teatro, un teatro, recuerda. Fue cuando obtuvo la estabilidad laboral de haber entrado a la carrera científica y decidió proyectar su transición. O sea, cuando estuvo estable económicamente con un contrato. Habían pasado casi 8 años de la sanción de la ley argentina, de ley de identidad de género, que se aprobó en el 2012 y estableció que las personas trans pueden ser tratadas de acuerdo con su identidad autopercibida y que pueden ser inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género vivenciado. Nunca imaginó que era la primera persona de la carrera de investigador de CONICET que lo hacía. Hay becarios, becarias y becaries que sí pasaron por este proceso, pero la verdad es que después de 8 años no haya una persona en la carrera de investigador que haya hecho el proceso, me llama mucho la atención. Yo pensé que alguien de ciencias sociales lo había hecho, pero parece que no. La transición fue difícil, dice, porque lo hizo cuando ya tenía 39 años y mucha gente que la conocía todavía no aceptó o entendió su decisión. En su entorno se encontró con mucho desconocimiento alrededor de la ley 26.743, pero también tuvo buenas sorpresas, como pasó con el CONICET, y esto es para destacar, la manera en la que se manejó la parte administrativa fue un ejemplo de cómo deberían funcionar las instituciones de Argentina, asegura. Di la noticia cuando tenía fecha de la cirugía, porque tenía que tramitar la licencia médica para operar, o sea, mandó de una, no dijo nada y no tuvo ningún tipo de problema. Después, cuando fui a presentar mi nuevo DNI, también, todo fue sin cuestionamientos ni barreras, inmediato, como corresponde. Fue espectacular. Después de varios meses de haber concretado la transición de género, Budani siente un gran alivio. Yo tenía una carga muy grande por no ser auténtica y eso ya está, dice. Presentarme y vivir como realmente soy, tener el reconocimiento y mi identidad de género autopercibida es muy importante. Me da muchísima calidad de vida, me hace sentir mucho mejor, aunque sigue siendo una lucha constante el tema de que algunas personas lo tomen en serio, respeten y cumplan el marco legal. Así seguimos, así estamos, una alegría y ojalá que haya muchas más científicas trans en el CONICET. Sí. Que se visibilicen. Claro, eso pensaba, tal vez hay otras que están ahí en sus propios caminos y todavía no las conocemos. Qué bueno traer a Fran Budani entonces a esta columna de los martes históricas. Qué bien sumar históricas trans a nuestra lista. Me encantó, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, toda la transición que fue como yo una decisión, igual es brasilera nuestra amiga. Y en estos días de que también ayer recordábamos con Ceci el Día de la Niña y la Mujer Científica, ¿no? Sí. Qué importante las infancias trans también contempladas en esto de me hace acordar de todas las profesiones de la manzanita Steve Jobs. Claro. Perdón. Steve Jobs, sí, no, Steve Jobs le puso la manzanita en Abe porque había otro héroe que era un científico trans. Ahí. ¿Cómo? Alan Turing no era trans, era gay. Era gay, pero lo hormonaban para que dejara de ser gay.

Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Emoción, espera tu mensaje. Comando de Demolición. Con los escombros armamos canteros. Y seguimos más con Comando de Demolición, martes transfeministas y más noticias para comentar. Y estamos preguntando: ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Ya van a ser 2 años. 2 años de que fue a buscar trabajo y no volvió. Y estamos también reclamando, que quería unir acá el caso de Estefano, que es un chico también del conurbano, que se defendió hace unos meses, hace 10 meses atrás, y también está preso porque ejerció su legítima defensa. Y también de los pagos de Iggy, es de Villa Lynch. Ajá. Están para aquel lado, en el conurbano, y así se van defendiendo las nuevas identidades y empoderándose. Pero el tema es que se judicializan y hay que salir a bancarlas. Defenderse no es delito. Tal cual. Y ya vamos a traer más información porque se está acercando un aniversario más de la desaparición. Seguimos buscando a Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? Pero bueno, no podíamos no mencionarlo. Hay distintas actividades, acciones que se están organizando en función de estos 2 años. Se están convocando a distintos colectivos también para sumarse. Queríamos traer también en este día martes transfeminista, ¿dónde está Tehuel? Bien. Y después queríamos comentar, o sea, aboliendo el patriarcado en función a esto, aparte de reclamar a Tehuel, algo que nos pareció muy interesante, cómo resolvió en Guaymallén, que estamos en época de elección de reinas. ¿Viste? Claro, por las temporadas tenemos elecciones de reinas. En Mendoza tenemos la Reina de la Vendimia, que es un evento muy particular porque de pueblo a pueblo se junta la gente y pasa la chica con el vestido, se hace como un desfile de belleza y la gente aplaude y por el aplausómetro se va eligiendo y cada pueblo va eligiendo su reina, la vendimia, por belleza, por una belleza hegemónica, y después esto se lleva a la provincia y en la provincia sale la reina vendimia nacional y después dice: ¿cuál es tu deseo? La paz. ¿Viste? La paz mundial. La paz mundial. La paz mundial. ¿Que por qué no? Más noble ese deseo, pero bueno. Claro. A ver. Y bueno, y la cuestión es que, claro, esto está siendo cuestionado en muchísimos lugares. Y bueno, acá también tenemos el tema de, acá teníamos la reina, no sé si ya la sacaron. No, ya la sacaron, la reina de la cerveza, sí, ya se abolió. Eso ya quedó en el pasadísimo. Bueno, ¿y qué pasó? Acá en el municipio de Guaymallén sucedió que el año pasado el municipio decidió no hacer la reina. Porque por los argumentos feministas de que no queremos que seamos elegidas por la belleza o por la estética, ¿no? No somos cosas, claro. No somos cosas, por la cosificación de las mujeres. Entonces, hubo una apelación de parte de los legisladores del partido opositor, y bueno, tuvo un litigio judicial, estoy comentando la introducción de esta situación. Entonces, ¿qué pasó? El municipio se vio obligado, por una cuestión de honor y tradición, de hacer la elección de la reina de la vendimia, que tenían que presentar sí o sí para después la elección provincial. Entonces tuvieron que diseñar una nueva forma de elegir la reina de la vendimia. Ajá, ¿y cómo fue esa? Y bueno, y ahí entra todo un vericueto, porque todo el mundo decía: ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, ahí vamos para ese lado. A ver. Con un sistema inédito primero, un sistema, ¿no? Inédito. De votación virtual. Ahí ya hubo un cambio. Tal cual. Voto donde electrónico. No se difundieron imágenes de las aspirantes ni tampoco sus identidades. Ajá. Se consideró tener muchos aspectos positivos. Esto dice la seleccionada, que fue Natalia Merceri, de 35 años. Se Bien. Convirtió en la representante de Guaymallén, quien fue elegida por voto electrónico al que pudieron acceder los residentes del distrito y en donde se identificó a cada una de las 19 aspirantes mediante una breve frase. considero tener, y esta es la frase de la ganadora, considero tener muchos aspectos positivos de mi personalidad y académicos, experiencia de vida que me han impulsado a desarrollar actividades de empatía y valor. Deseo de desarrollar e impulsar mi proyecto de gestión solidaria. Fue la descripción que utilizó Natalia para llevarse la aprobación del público. A ver, esto es la descripción de la belleza. Vi algo filosófico cuando Platón, Sócrates le preguntaba qué es la belleza, qué es la belleza. Le preguntaban a Sócrates qué es la belleza y en el banquete Sócrates dice la belleza, la juventud de los muchachos, y hay un panel que el tipo se le escapa, viste, la pata, y está contando la belleza del adolescente, la belleza como que la que es el bien es la belleza, bueno, bla, bla. Acá también está puesto en palabras, pero es otro nuevo paradigma el que estamos viviendo, y dice, considero tener muchos aspectos positivos de mi personalidad y académicos. Experiencia de vida que me han impulsado a desarrollar actividades de empatía y valor. Deseo desarrollar e impulsar mi proyecto de gestión solidaria. Esto fue la descripción que utilizó Natalia para llevarse la aprobación del público. Al recibir la distinción, la nueva representante del distrito reconoció que si bien fue polémico que nos hayan reconocido por nuestros conocimientos y aptitudes, para mí fue algo que me enorgullece como mamá de 3 hijos y siempre les he inculcado que estudien y que se informen y que se preocupen por conocer sobre historias y cultura y que se enamoren de todo lo que lo rodean. El inédito sistema de votación. La votación fue habilitada el jueves de esta semana y concluyó el siguiente día, horas antes de la entrega de los atributos a la ganadora. La sección en el sitio web de la comuna contenía frases de cada una de las candidatas desde el municipio y el más poblado de Mendoza indicaron que las aspirantes a través de esas expresiones comparten su visión, experiencia, proyecto y o aportes a la comunidad local. Bien, y ahí aparecen distintas frases. Pueden buscar la nota en página 12, Mendoza, una reina de la vendimia que fue elegida por una frase. Y quiero agregar un último puntito que es, ahí sí, para este certamen se inscribieron 163 residentes de Guaymallén, 125 realizaron las capacitaciones, las capacitaron, que incluyen contenidos de historia, cultura, enoturismo, producción, geografía y derechos humanos. Luego, 113 aspirantes se presentaron a rendir el examen obligatorio y eliminatorio, compuesto por una parte teórica y una relacionada a experiencias de vida y proyectos personales. Por último, tras la instancia evaluatoria, se estableció un orden de mérito y los resultados obtenidos fueron debidamente notificados a cada participante. Un verdadero concurso, digamos, ¿no? Ahí donde hubo un montón de cosas puestas en valor que no tienen que ver justamente con la carita, la belleza física, el cuerpo. La están buscando, están buscando la manera de resolver el deseo de tener una reina de la vendimia y cómo se busca el criterio. Bueno, y frente a la obligación de la justicia, Corte Suprema de Mendoza, ¿no? Porque en realidad no pensaban hacerlo, le tuvieron que dar una vuelta de tuerca para poder hacer lo que querían, digamos, que no querían una reina de la belleza, pero sí que si no les queda otra, bueno, a ver, para juntemos cumplir todos estos condicionamientos que tienen que ver con formación, con conocimiento, con la representatividad de esta persona para el pueblo de Mendoza, en este caso, o de Guaymallén. No se les entregaron ni copa, ni capa, ni corona, ni capa, ni copa tampoco. Claro. No se les dio nada. Y lo que dijo interesante, el intendente ni siquiera estuvo presente en la entrega durante la proclamación, digamos, de las representantes, y dijo, este proceso es definitivo e irreversible. Se acabaron los desfiles de belleza. Todas las mujeres son bellas. No hay que valorar la belleza física, sino la interior. Bueno, bastante bien. Sí. Suma votos el feminismo en este lugar, así que le agradecemos que esté en nuestro. No necesariamente el feminismo, digo, como que toda la comunidad debería celebrar esto, no solo las feministas, sino como la comunidad entera se está poniendo en valor a las personas, más allá de su envase, del envoltorio, ¿no? Que tenemos. Bueno, ¿qué otras noticias tenemos? Bueno, se nos acaba el programa, Silvi. Pero sí, vamos que tenemos 5 minutos más. Conmemorar a las travestis en el carnaval, está la fiesta y que se viene histórico. El carnaval, entonces hay que hablar del carnaval travesti, hay que por hablar favor. Del carnaval y hay que hablar de las travestis que siempre son esa parte tan esencial de la murga, de lo que es la fiesta y que es donde ellas también han encontrado históricamente un espacio donde ser, donde participar. Y bueno, teníamos una nota para leer que tenía que ver sobre Entre Ríos. Ser travestis y trans como identidades disidentes no es algo nuevo en la historia, sin embargo su visibilidad y las conquistas de nuestros derechos y productos de producto del hartazgo y de la lucha hacen hoy más habitable este mundo que fue diseñado para unos pocos, dice. A pesar de que queda un largo camino por hacer, discursos por desarticular, disputas por dar, políticas por construir, cada vez son más las personas que se rebelan contra un sistema que les ha asignado e impuesto las formas y los métodos de estar existiendo. Los carnavales desde hace muchos años son para las travestis y trans la fiesta de la liberación. ¿Quién no esperaba el carnaval para montarse sin el temor de ser perseguidas, criminalizadas y marginalizadas? Esto es algo histórico. Histórico. Algunas travestis y trans cuentan cómo era vivir el carnaval y los corsos con el retorno de la democracia, las peleas con las instituciones del Estado, como la policía, con la vigencia de los edictos. Esto también es lo que siempre remarco, que se dieron de baja en el 98. Bueno, ahí me están diciendo que ya terminamos, pero me parece importante recordarlas y a ver si no tenemos travestis en nuestro carnaval acá. ¿Qué onda el carnaval de Villa Ciudad Parque? Ojalá tengamos. Tendríamos que ahí... promover. No sé, promover. Yo la verdad que justo me coincide con el tortazo, porque si no me metía ahí al carnaval. Les invitamos a ver, dentro de Canal Encuentro está el archivo de la memoria trans y hay un capítulo muy especial sobre los carnavales con un montón de fotos recopiladas. Y básicamente era el único momento donde directamente pasaban a la aceptación total, casi a convertirse en divas, objetos adorados, y justamente se preguntan eso, un día nos aman y al otro día nos empujan por la calle. Es que la significación del carnaval, que es el momento en que se sueltan los demonios y se suelta todo y todo está permitido, es donde ellas pueden estar. En un mundo donde existe bien y mal, donde los demonios están atados, no pueden estar. O tienen que estar en la clandestinidad o tienen que cumplir el rol de trabajadoras sexuales o de ese lugar que les genera el rol en una cultura patriarcal. Por eso es muy importante entender esa parte de los carnavales. Y ahora los carnavales de golpe se están resignificando, porque no sucede tanto esa situación. Si bien es un momento de alegría y jolgorio, no toman ese matiz de salgamos o sí. ¿Cómo es ahora los carnavales? O sea, salimos y nos reventamos y nos damos en la pera, o ahí estamos en familia disfrutando como si fuese Navidad. Bien, acá Silvina haciendo nuevas preguntas. Sí, dejándonos ahí como con todas las dudas y preguntas, claro. Y ganas de seguir como. Claro, sí, claro, sí. O sea, como repensemos nuestros carnavales y está piola también, que sea como sea, pero saber cómo es. Un minutito más y tomo así cortito. Bueno, por algo dentro de los carnavales hay, sobre todo en el norte, las compañeras han tenido que elaborar protocolos de violencia, porque era como las lupernalias. Claro. Las lupernalias de este lado. Yo he vivido el carnaval en el norte, en Jujuy, y de adolescente en ese brote feminista radical, y veía muchos, salvo el jueves de comadre, era el único día. Después las mujeres estaban cuidando y los hombres, sí, como en las comparsas, tomando de una jarra todo el tiempo, alguien que les iba, hay todo un como San Fermín, sí, como claro, todo fiesta de necesitamos estar. Los protocolos nacieron porque varios se la mandaron. Una cosita para tomar así un minutito más: el cuerpo travesti en la escena carnavalesca, el cuerpo como cuestión revolucionaria que explicita la necesidad de transformarlo todo, porque tenemos una gran pelea contra los espacios a los que solo les servimos como icono de particularidad, ¿no? Un poco lo que decías, porque está declarado que estamos en rebeldía hasta que se ponga de manifiesto es el espacio público ese deseo. Muy buena. Ahí vamos. Agenciapresentes.org, Carnaval, la fiesta libre de los cuerpos travestis y trans, te la recomendamos para leer completa. Bien. Bueno, cerramos con Comando Demolición este martes transfeminista. Entró todo, Silvi. Entró Hicimos todo. Hicimos magia transfeminista bravo, en bravo, este martes. Bravo para este guión cargadísimo de información. Muy bueno. De contenido. Sí, llovió un poquito, ahora salió el sol. Gracias, mañana, Silvi. ¿Qué onda? ¿Qué tenemos? Mañana, miércoles socioambiental, mucha data intensa. Sucedieron cuestiones en el norte de... en el norte, así que vamos a contar un poquito de eso. Gracias, Silvi. Gracias. Hermoso compartir ahí este martes transfeministas juntas, nuestra primera vez. Me encantó. Gracias, no sé si es la Pauli. Primera vez, ¿eh? Sí, al aire sí. Me parece que sí. Así solas las dos. Las dos solas. Las dos solas. Ay, soles. Lindo, sí. Ah. Ahí me gustó. Bueno. Martes transfeminista. Transfeminista, soles y solas. Gracias a vos por ser parte de esta comunidad que es Comando Demolición. Nos encontramos mañana. Quédate conectada a la radio comunitaria El Brote y mañana miércoles socioambiental con la Josef Piolucci. Adiós. Nos vemos.